Domingo 10 de abril, Domingo de Ramos. Decían, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Lucas 19, versículo 38. Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Es una cita del Salmo 118, versículo 26, y que en esta ocasión es aplicado a Jesús cuando hace su entrada triunfal en Jerusalén y en referencia a su mesianismo. La multitud está gritando alabanzas a Jesús con gozo y voz exultante. Existía un tema que absorbía especialmente el interés de todos, a saber, los milagros que Jesús había realizado. Este pasaje es una invitación a alabar a nuestro Señor más allá de nuestros estados de ánimo, problemas que estemos atravesando actualmente. Es una oportunidad para sumergirnos en la alabanza. Dios espera la alabanza de su pueblo porque Él es digno de recibirla. Una vez en una reunión de oración, tocamos el tema de la alabanza a Jesús. En la misma, un miembro de la congregación que había perdido hacía algunos días a su hermano, un señor de 80 años, contó que todas las noches, antes de irse a dormir, su hermano se arrodillaba en el borde de su cama para orar. Expresión de alabanza que lo hizo hasta el último día de su vida. No importa cuál sea nuestra posición corporal, sí importa que nuestra alabanza sea íntegra y de corazón sincero. Que en este Domingo de Ramos elevemos nuestras manos al cielo como un gesto de alabanza y adoración al gran Yo Soy. Por eso, cantemos juntos, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, del canto de fe número 46. Una reflexión de Emiliano Torres para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.